tu foto en mi mano, temblando estoy de dolor. Pensar que ayer te perdí, no me puedo resignar. En esta foto tanta pena y llanto, mis manos tiemblan, pensar que ya no estás, ay como sufro y sufro por ti mi amor. Te buscaré, gritando tu nombre, te buscaré. Te buscaré.